están avanzando en lo que es la vacunación obligatoria. Nosotros vamos a hablar con Joaquín Muekel, que es un abogado que nos va a contar cómo se podría hacer la vacunación obligatoria en España y qué leyes habría que cambiar. ¿Es posible en nuestro país? Sí, no, nos lo va a contar a partir de las 6. Y además, Pulpo, hoy va a estar en el programa el conocido Mago Pop, un invitado de lujo. Oye, yo le he visto un montón de veces en directo. Es una auténtica pasada lo que hace este hombre. Eso te iba a preguntar si lo habías visto y si me lo recomendabas, hombre, porque yo no he ido y tengo muchas ganas. No, es que es otro concepto de magia, es otro concepto de espectáculo y merece muy mucho la pena verlo, porque es que es diferente a todo lo que uno haya podido ver a lo largo de su vida en cuanto a espectáculos de magia y sobre todo de diversión y de ilusión. Pues impresionante. Me lo apunto porque tenía muchas ganas de ir a verle. Lógicamente nos va a hablar de magia, pero también nos va a hablar de sus gustos, sí, de su vida personal. Buenísimo. Así que bueno, a ver qué nos cuenta. Apúntate, que nadie se lo pierda. Mago con una G. Menos mal que me lo has dicho, ¿eh? Menos mal. Vale, perfecto. Me lo estaba apuntando claro, de otra manera, ¿eh? O sea, te estabas apuntando con B. Sí, totalmente. Mabo Pop. ¿Y qué? ¿Nada más? Nada más. Bueno, tenemos, lógicamente, ¿te parece poco? Tenemos un pedazo de invitados, pero lógicamente tenemos todos los temas de actualidad. Bien. Que vamos a tratar en tertulia, como viene siendo habitual, todos los programas. Genial. Nosotros mutaremos y os escucharemos. Mil gracias, Gonzalo. Un abrazo, Pulpo. Hasta luego. 5:36, hora menos en las Islas Canarias. Esta canción que está sonando se la vamos a dedicar pues a una persona que nos la ha pedido y quiere que en especial se la dediquemos a Susana. Él se llama Jaime, está en Mallorca y lleva un par de días diciendo: Pulpo, a ver si pones una canción de Scorpions. Bueno, hemos buscado un huequecito y estamos cumpliendo tus deseos y me imagino que los de Susana, así que lo disfrutéis y que seáis súper felices. Dedicatoria súper bonita de una canción que te pone los pelos de punta, los Scorpions. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchabas a los Scorpions en la radio? A no ser que escuchase Rock FM, pues aquí en COPE también te ponemos Scorpions. De Jaime, que nos escucha desde Mallorca, dedicado a Susana. Espero que la hayáis disfrutado y mucho. A las 5:38, 4:38 en Canarias, nos vamos de ronda. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Donde certificamos la cantidad de gente que lleva trabajando unas cuantas horas y además agradecemos el trabajo de todas las personas. Yo imagino a Marisa en su churrería, me imagino a la gente que está pues en un taller de urgencias y a la gente que está en la grúa. Pero, por ejemplo, Sergio Blasco nos da los buenos días, dice que está trabajando con ambulancias, dice que nos sigue todos los días porque juntos ponemos las calles. Capitán Robi nos cuenta que lleva más de 20 años en España y que lo que hace es ir con un tráiler internacional, por eso escucha poniendo las calles. Aquí está el mensaje de Chelo, que dice que por desvelo pone las calles con nosotros desde León. Javier Irureta es abogado y también profesor universitario y mientras prepara pues sus clases y algunos casos, escucha el programa. Aquí Marcelo Robertacci, poniendo las calles desde Torremolinos. Dice Pulpo, puedes llamarme Alejandro. Rubén nos cuenta que madruga mucho porque es mecánico de coches, tiene un taller y para abrirlo, bueno, pues tiene que levantarse temprano. Bueno, atención a este mensaje que te pone los pelos de punta. Dice, aquí una ponedora más desde Sevilla, soy restauradora de tejidos. Anda. Estoy trabajando con el manto de la coronación de la Macarena, Totalna. Estoy trabajando por el patrimonio. Un besazo, amigo, soy Lourdes y os escucho porque estoy en marcha. Menudo trabajazo. Antonio, que dice que es soldador y también ponedor. Qué grande, por favor. Y mi amigo, mi hermano Antoñín Fariñas, dice, navegando de Madrid al puerto y escuchándonos. Es que hay mucha gente que está aquí haciendo cosas, ¿eh? Como Manuela Robles, que es técnico en cuidados de enfermería y cuando está de guardia, bueno, pues escucha poniendo las calles. Víctor, por ejemplo, que dice que muy grande la película de ET. Un abrazo de vuestro poliponedor de Cartagena. Dice, ahora mismo estoy preparándome para entrar a trabajar después de una ronda de biberones. Fernando es operario, reciclando plástico, pulpos. Escucho todas las noches que me toca el turno nocturno. Mi penúltimo, de Nacho Olona, nos da los buenos días. Dice, gracias por ser como soy. Nos ayudáis cada día a arrancar ahora mismo desde un camión en Castellón. Ánimo, ponedores. Y Ana María nos cuenta que es técnico en cuidados de enfermería, que le encanta su trabajo. Pues Belén García, cierro con ella, Bea, nos da las buenas noches. Dice, os acabo de encontrar por las ondas. Un besito muy grande. Estoy terminando de cocer pan y croissants. Somos panaderos y también ponemos las calles. Y terminó con María. Ella vive en Estados Unidos. Dice que trabaja en un instituto como asistente de profesor en las clases de inglés como segunda lengua para los estudiantes inmigrantes. En cuanto a, bueno, nuestra temática musical de la semana, ya sabes que es el rock clásico, el comienzo del rock en la historia de la música. Pues la canción de hoy, tengo que decirte que germinó a finales de los años 50 y durante la época de los 60 y 70, por lo menos en lo que se refiere al rock más clásico, esta canción cogió cuerpo. Y eso es lo que estamos repasando en esta semana. Bueno, pues hoy toca una de esas grandes canciones, porque es muy difícil no mover el cuerpo cuando la escuchamos. Es el Great Balls of Fire. Es la auténtica, es la de Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind, this world is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill that twiddle my thumb? Real nervous, somebody show is fun. Come on, baby. Run crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Hablamos de la luz. Queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos si días. El gobierno renuncia al recargo y a los demás cobros, lógicamente se baja el precio de la factura. Hacienda no va a querer, lógicamente. Teodoro López Calderón es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo? Evidentemente el ISIS está allí, va a intentar actuar, pero va a ser un problema. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Estamos en la séptima temporada de Poniendo las Calles. Arrancábamos el 1 de septiembre de 2015. Aquí, bueno, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucha ilusión, hemos llegado ya a la séptima temporada. Y para mí, de verdad, lo tengo que decir públicamente, seguir contando con ellos, con David, con Fernando y con Oscar, con el Grupo Risa en este programa de radio, es un auténtico honor. Son mis compañeros desde hace un montón de años, pero más que compañeros, son amigos. Porque cuando uno tiene un problema o se siente mal, recurres a ellos porque son amigos. Pero es que encima son buenos compañeros y son muy grandes. El Grupo Risa en Poniendo las Calles. ¡Buenos días! ¡Hombre! Distinguidos ponedores, bienvenidos a la nueva temporada. Señoras y señores, os presentamos los Jueves Fantásticos del Grupo Risa. Exactamente, es Operación 3 en 1. Empezamos después de la una en el Vaya Fiesta con Juanma Castaño. Jornada maratoniana. Miércoles por la noche, pero bueno, técnicamente es jueves. Sí. Ahora estamos poniendo las calles. Y una vez que con el pulpo dejemos las calles puestas, a las 11:30 con Herrera en Cope en el Espejito, nos preocuparemos de destrozarlas. Bien. Es para lo que estamos. Bien. Todo en uno. Todo bien. En jueves. Bien, Fernando. Qué maravilla. Pues para que te desjueves, vamos a recordar un pasaje del Espejito, el primero de la temporada del otro día. La noticia de la semana es la entrevista, o fue la entrevista de Carlos Herrera a su santidad el Papa Francisco. Uh-huh. Bueno, que fue muy agradable, todos contentos, todos dichosos, menos el de siempre. La cosa comenzaba con la crónica de María José Navarro, la crónica patinetera. Escuchamos. A ver. Llegó la entrevista en patinete, porque haciendo el ridículo públicamente es el número uno, ahí sí. Lleva subido 4 días por esas calles con adoquines, dándole saltitos toda la poatrín. Que es que el Herrera no es que se crea Gregory Peck en Vacaciones en Roma, no se cree Audrey Hepburn. Uy. Que no se ha hecho un moño de milagro. Y ha sido el primer día, ¿sabes? Sobrecía. Días y saludos cordiales. Ya ni buenos. Ya ni buenos, dice. Fíjense ustedes, ¿saben cómo es esta historia? Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buena familia, los Fernández, son muy amables. Con cortinas y edredones. Bueno, de pequeña, vocación por la radio, hablaba por un peine como si fuera un micrófono. Y la chiquilla viene a la radio. Ilusión, futuro por delante, ganas de comerse el mundo. Se le quedaba pequeña nuestra sede central y le dicen, vas a ser corresponsal en Roma, el Vaticano, nuestro cuartel general. Y allá que se va. Y durante 5 años, 4 en la comunidad canaria, organiza la entrevista con su santidad Juan XXIII. Con su santidad, pues. Y después de tanto tiempo viene el mejor comunicador de la cadena. Perdón, el presunto mejor comunicador de la cadena. Y lo primero que hace, coge a la corresponsal y le dice, Evita, ven. Deja todo lo que estás haciendo, coge el vídeo que voy a patinar. Y coge ese patinete inalámbrico. Y ahí ven al cofraude patinetero, ilustre cofraudino patinatore. Y claro, su santidad le dicen, tiene usted hoy una entrevista. Y dice, ¿quién viene a entrevistarme? Mire por la ventana, ese del patinete. Un poema. ¿Puede ser? Y su santidad, que es un hombre de bien y de orden, dice, bueno, tengo que hacer la buena hora del día, pues vamos. Esa ha sido la historia. Porque, por cierto, él sabía que eres mi hermano, ¿no? Sí, lo sabía. Ya sabía, ¿no? Perfecto. Bien. Comienza la temporada, ilusiones. Bueno, comienzan las vacaciones para Herrera y Cope hasta julio. Lo que hacen, esto ni es trabajar ni es nada. Durante estos días, como saben, se está celebrando la Vuelta Ciclista a España, la serpiente multicolor. Y ayer sirven en este programa esta noticia. supuesto. Y hoy hay que estar muy pendiente del ciclismo, sobre todo, 17ª etapa, se sube al Angliru. Yo nada más que de pensar, estoy cansado de esta mañana. De pensar lo que hay que subir. Pensándolo. Lo que hay que subir. Y que no es bicicleta eléctrica, no está permitido. Yo todo sé todo del Angliru. El Angliru lo he subido yo con mi mujer detrás en el sillín. Y con la merienda. Sí, señor. Al mediodía me llaman a... Tenía yo la centralita absolutamente colapsada. Absolutamente. Porque tengo en casa una centralita, me la traje de la radio. Y, tengo entonces, y me llaman aficionados y dicen, coño, oiga, García, estamos en el Angliru y aquí no viene nadie. Nada, es que no viene ni mi prima la coja. Y entonces, claro, luego es que no pasó me enteré, por ahí. No. Parece ser que los ciclistas se equivocaron de ruta, debían estar mamados. Sí. Y acabaron en los lagos de Covadonga. Sí, sí, sí. Porque, García, si uno de mis reporteros dice que la etapa acaba en el Angliru, acaba en el Angliru. Si Herrera mata a una vieja, algo habrá hecho. Qué bueno, por favor. Bueno, pues con estas amables palabras de García, os emplazamos, nada, dentro de un rato al espejito a las 11:30 con Herrera en COPE. Adiós, ponedores, buen jueves. Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Luego os escuchamos en Herrera en COPE dentro de un ratito. A partir de las 6 comienza Herrera. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de tener ya a Herrera para darle la del pulpo. Herrera, buenos días. Ay, ¿qué pasa? Oye, ¿tú has escuchado lo nuevo de Melendi? No todavía. Pues mira, Polo, que me gusta mucho. Dale tú al botón, tienes ahí la máquina, ¿no? Sí. Venga, dale con el nudillo. Toma. Ahí lo tienes. A ver qué te parece. Le da un palo a las redes sociales, y a los comportamientos de la juventud en... La tierra enfermó. Con las cosas que escriben. Le han hecho un escáner y sin más, le han dado un par de siglos de vida, le han diagnosticado humanidad. Manda terremotos y pandemias porque intenta hacer reflexionar a 7 billones de bacterias que están enganchadas a Instagram. Y mientras tanto las fake news vienen y van y dicen que este virus es made in Taiwán. Métete en Twitter y dime qué piensas tú y pregúntate si te importa. Likes y cicatrices, va sonando el blues de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news. Él utiliza muy bien sus canciones, sus propias composiciones, para darle un palo a las cosas que a él le parecen que están mal. Y encima lo hace con muchísima acidez, pero porque Ramón es así. Hay mucha gente que no sabe que se llama Ramón, pero se llama Ramón y se apellida Melendi, porque Melendi es un apellido asturiano. Eso es. Y el tío, la verdad que cuando coge la pluma y coge un papelito, se pone a escribir y lo hace muy bien el tío. Muy bien, muy bien. A mí siempre me ha gustado mucho Melendi, mucho. Me parece un tipo excelente. Y tengo yo ganas de escucharme esto con tranquilidad. Pues te lo voy a mandar. ¿Estás luego en casa? Estoy luego en casa, bueno, vale. Sí, dando vueltas por Media España. Vale. Sí. Los que están dando vueltas es Fariñas, por un lado, que me han puesto un WhatsApp, y Sandrín, no. Sandrín también, están aquí los dos, para uno por un punto, y cuando he saludado a uno dice, también está el otro aquí, o sea que esto es una comunidad ya impresionante, Herrera. Bueno, pues te iré mandando cosas de Melendi, porque la verdad que el tío, a mí me gustó muchísimo, desde el 2004, cuando yo ponía sus maquetas en Cadena 100, alucinábamos, sobre todo la proyección que iba a tener este chico con el paso del tiempo. Y hoy, además, Herrera, vamos a felicitar los 62 años que cumple el gran Dave Stewart. Con esto comenzaba, junto a Annie Lennox, en una formación musical llamada The Tourist, y el tío luego musicalmente lo que creció y lo que llegó a hacer con los Eurythmics. Mira que tiene versiones y cantantes esta canción, A mí tanto en Eurythmics juntos como Dave Stewart, yo me acuerdo de el Heart of Stone, que fue uno de los mejores singles del 90, sí, para mi entender, en solitario, cuando Dave Stewart dejó la formación, y luego Annie Lennox, que es Es muy guadiana y muy sube y baja y muy sierra. Sí, sí, es verdad. Pero en los momentos en los que está arriba, a mí me parece una tipa muy sólida. Hombre, tú ten en cuenta que han conseguido canciones con muchísima energía y que luego además funcionaron muy bien. Vendieron muchos millones de discos y fueron muy reconocidos. Esto ya, por ejemplo, es sonido puro, puro, puro de los Eurythmics. Y las producciones, sonido muy europeo, un sonido muy cuidado. Y fíjate qué voz, qué nitidez. La voz de Annie Lennox también es testigo de una época, ¿eh? Hombre, claro, imagínate. Es una época concreta. Te lleva a un tiempo concreto, hace ya 20 años, ¿eh? Sí, una auténtica... Un animal de escenario, que también se dice. Herrera, las calles se te quedan puestas. Ya sabes que ahora los ponedores tienen que escucharte y te van a disfrutar. Y se unen tus fósforos, pues imagínate la que vas a liar. Pues ya está. A this come by the... A this is the big tea. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo del jueves de mi día de la 11. 23 de agosto de 1973. ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el sorteo del próximo jueves y a ver si tenemos suerte. Que abuela ya veo que no necesitas. Con mi día de la 11, cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Celebremos juntos este momento. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Hace 25 años nace la oveja Dolly. Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española. Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE. 25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio. Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com. ¡Presidente! ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? La realidad que te rodea se puede mirar. Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal. O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Línea Editorial. Cadena COPE. Una vez que el gobierno ha sacado adelante la nueva ley de educación, le toca el turno ahora a la universidad. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al nuevo anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, que se suma a la aprobada ley de creación de nuevos centros. Con este anteproyecto, España pierde una vez más la oportunidad de convertir sus universidades en centros de formación de referencia, capaces de entrar en las listas de las universidades más acreditadas del mundo. La obsesión del PSOE y de su socio Unidas Podemos por aprovechar cualquier oportunidad legislativa para introducir sus obsesiones ideológicas hace